tal papá? Copien que no repito. Hay una chica en el barrio que me tiene loco. Cuando ella me mira de frente se me rompe el coco. Hay una chica en el barrio que me tiene loco. Cuando ella me mira de frente se me rompe el coco. Me tiene bien tramado, en el viaje me ha montado. Me tiene un ala jala y ni un balache ya me ha dado. Me tiene bien tramado, en el viaje me ha montado. Algún día te tendré yo en mi cama haciéndote el amor. Te creía la gomela, la mujer que está más buena y el tiro mal te salió. Algún día te tendré yo en mi cama haciéndote el amor. Te creía la gomela, la mujer que está más buena y el tiro mal te salió. Ya le puse la carnada, a ver si la muerde y cae en la trampa. Dice que ya no da nada, se crea una gomela pero está tragada. Hay rumada en el beat. Algún día te haciéndote el amor. Te creía la gomela, la mujer que está más buena y el tiro mal te salió. Algún día te tendré yo en mi cama haciéndote el amor. Te creía la gomela, la mujer que está más buena y el tiro mal te salió. Me tiene bien tramado, en el viaje me ha montado.